y que realmente creíamos, tal cual lo afirmábamos anoche en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, habían sido definitivamente superados. Pero vimos que la democracia no es un bien definitivo, sino que tiene que construirse todos los días, no solamente por parte de las autoridades, sino por parte de cada uno de los ciudadanos, cualquiera sea el lugar y el cargo que desempeñen. La construcción democrática es una tarea cotidiana y permanente. También quiero decir que la presencia que tenemos aquí hoy, los presidentes que nos encontramos, no son decisiones personales. Lo estamos haciendo en el marco de lo que muchos venimos reclamando desde hace tiempo, en un mundo que se había vuelto peligrosamente unilateral. Hemos rescatado desde siempre la reconstrucción del multilateralismo regional y universal como la garantía definitiva de que ninguna nación, ningún individuo puede sentirse superior sobre el resto y decidir en nombre de todos. Hemos sufrido mucho en el mundo, tragedias sociales, económicas, tragedias que han costado millones de vidas por el unilateralismo. Reconstruir entonces esa multilateralidad, reconstruir la presencia de los organismos que nos representan a todos y a los cuales todos, todas las naciones y todos los individuos debemos acogernos, en el caso de la Organización de Estados Americanos, en el caso de la Organización de Naciones Unidas, es la garantía de poder volver a vivir en un mundo más justo y más seguro. Por eso no es casual la presencia aquí del secretario general de OEA, José Miguel Insulza, y la presencia del padre Lasboto como presidente de la Asamblea de Naciones Unidas. Es la certeza definitiva, la decisión última y la convicción más importante de reconstruir un mundo multilateral, multipolar, plural, respetuoso de los derechos de todas las naciones y de los derechos de los pueblos. Siento que hoy estamos cumpliendo ese mandato, que es el mandato del respeto a los derechos humanos, del respeto a la voluntad. Por eso también, en nombre de los presidentes que me han encomendado, que me han mandatado para dar estas palabras, quiero llevar toda mi solidaridad y acompañamiento en el dolor a quienes hoy han sufrido la represión. Formo parte de una generación y un país que tuvo una de las dictaduras más sangrientas de las que se recuerde en la región. Hablamos a menudo de eso también con el señor secretario general de la OEA, porque también su país, la hermana República de Chile, sufrió una de las dictaduras más terribles. Por eso, reaccionar contra esto que está sucediendo en Honduras no es defender al presidente Zelaya, al contrario, es defendernos a todos y cada uno de nosotros. Estoy aquí en nombre, además, de mis hijos y de los hijos de mis hijos y de los hijos de ustedes, porque la única garantía que podamos vivir realmente en un mundo más seguro y que cuando tocan la puerta a las 6 de la mañana solamente puede ser el lechero y no alguien que viene a arrastrarnos, es que haya democracia. Por esas razones hoy estoy aquí y voy a estar en todos y cada uno de los lugares en el mundo que sea necesario garantizar eso, la democracia y la vigencia de los derechos humanos. Muchas gracias y buenas tardes.